y si es que lo mismo me da verte en otros brazos, verte en otro mundo de sueños, de historias tan lindas. Pero yo he podido cambiar y siento paso a paso cómo cicatrizan heridas que en mi alma existía. No creas que soñar todo es, comprende, tienes que entender. No es fácil tratar de vivir momentos mejores que ayer. No sé si murió aquel amor, comprende, tengo un corazón lleno de ternura y amor. Aunque andes diciendo que no, piénsalo y acéptalo todo. No fui yo, fue tu error. No confundas, y el amor es muy triste, la desilusión. Mira al cielo y ponte a pensar que ha pasado un día. Cuán bello sería, Señor, si no se acabara. No te miento, pero sabrás qué bella es la vida. Qué triste sería si un día todo terminara. Sé que no pretenderás a ese bello sol tapar. Con tus manos no podrás, ni en sueño lo alcanzarás. Algo que debes pensar, siempre limpia debe estar tu conciencia y sin pecar. Mucho amor encontrarás, amor puro, limpio y sincero, como Dios nos brindó. Eso mismo pretendo hacer yo. No confundas, el amor es muy triste, la desilusión.